Estamos hasta los huevos de políticos malvados. Somos muchos los parados que a fin de mes no llegamos. España en crisis.